Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Estamos estrenando semana de mayo. Y bueno, aquí se celebró el día de ayer, el Día de las Madres Americanas. Y pues muchas felicidades nuevamente a todos los que festejaron el día de ayer, a todas las mamacitas. Y también pues a los hombres también, ¿verdad? Que tienen que hacer los dos papeles de papá y de mamá, así como también a la viceversa, ¿verdad? Pero en este caso pues fue la celebración para el Día de las Madres. Espero que todas las hayan pasado súper bien, que hayan festejado mucho, que las hayan festejado, que hayan descansado sobre todo en ese día, ¿verdad? Y bueno, para iniciar esta bella semanita y este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a una milla por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 51. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones, para que ustedes estén preparados y no se vayan a confiar ahorita porque tenemos un sol alto, ¿verdad? Para el día de mañana, martes, las temperaturas aumentan también, máximas de 70, mínimas de 55, con cielos despejados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 57, con cielos despejados, y hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan nuevamente precipitaciones, con temperatura máxima de 77, mínimas de 56. Para el próximo viernes se esperan temperatura máxima de 69, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados, anublados, también con probabilidad de lloviznas. Y bueno, así es como tendremos la temperatura. Les puedo adelantar todavía lo que nos dice el sábado y domingo, pero pues siguen aquí las lluvias. No hay una manera de que nos digan, bueno, ya se van. Esperemos que en el transcurso de esta semanita se vayan disipando para los próximos días, sobre todo para los fines de semana. Pero por el momento nos dice que hasta el fin de semana próximo también se esperan lluvias y son más constantes. Así que estén preparados, tengan listo su paraguas para que no se vayan a mojar cuando salgan de sus casitas. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, ya, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer.

el bote. Un hombre estaba remando en su bote corriente arriba durante una mañana muy brumosa. De repente vio que otro bote venía corriente abajo, sin intentar evitarle. Avanzaba directamente hacia él mientras gritaba: ¡Cuidado, cuidado! Pero el bote le dio de pleno y casi le hizo naufragar. El hombre estaba muy enfadado y empezó a gritar a la otra persona para que se enterara de lo que pensaba de ella. Pero cuando observó el bote más de cerca, se dio cuenta de que el bote estaba vacío. Autor: Thich Nhat Hanh. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la paz no puede lograrse a través de la violencia. Solo puede lograrse mediante la comprensión. Ralph Waldo Emerson. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh bella, querida. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien, bella.

algo más que amar. Vosotros solos. Grito y el...

en un acogedor centro para discapacitados de Florida se escondían golpes, violaciones y la muerte. William James Lamson nació con un tipo devastador de autismo que lo llevaba a golpearse con una furia obsesiva. Con el tiempo, el daño de Lamson se infligió tan severo que se quedó ciego del ojo derecho. A los cuidadores del centro educativo Carlton Palms se les dijo que le mantuvieran puesto un casco como los de fútbol para protegerlo de los golpes, pero no había nadie que protegiera a Lamson de sus cuidadores. Cuando el 1 de marzo llamaron a la policía de Mount Dora para investigar la muerte de Lamson, se les dijo a los agentes que el joven de 26 años se autoagredía y que constantemente se estaba golpeando la cabeza. Las autoridades llegaron a creer que los demonios neurológicos de Lamson finalmente habían ganado la batalla que libraba en su cerebro, pero un informe de la policía dejó suficientes motivos para el escepticismo. Los investigadores no observaron sangre en su habitación, dijo el informe. Tampoco vieron ninguna lesión obvia. La muerte de Lamson ahora está bajo una investigación por homicidio involuntario y fuentes que conocen el caso dicen que el joven llamado Willie, por su familia, murió de asfixia, no de traumas en la cabeza. Creíamos que era un lugar que se ocuparía de Willy y estábamos agradecidos. Era la única instalación autorizada para proporcionar el nivel de atención que necesitan estas personas, dijo David Lamson King, tío de Lamson, al referirse a la institución ubicada en el condado Lake donde Lamson murió. Pero hubo tantos resultados horribles y eso son los que conocemos. La oficina del fiscal del estado, que está considerando encausar a los cuidadores por la muerte de Lamson, no ha divulgado documentos con detalles sobre el caso, incluidos los hallazgos de la autopsia, porque se trata de una investigación en curso, fue lo que dijo el vocero. Varios muertos y centenares de heridos en protestas en Gaza contra Embajada de Estados Unidos. Las protestas convocadas por todas las facciones en el marco de la Marcha del Retorno se han hecho coincidir con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y se espera que continúe hasta el día de mañana, en que los palestinos que conmemorarán la Nakba, la catástrofe que para ellos supuso el nacimiento de Israel hace 70 años. Los palestinos muertos en las protestas en la frontera entre Gaza e Israel por fuego israelí ascienden ya a 37 muertos, confirmó el Ministerio de Salud palestino, que elevó la cifra de heridos a más de 1.700, según confirmó el portavoz del Ministerio de Salud palestino en Gaza, Ashraf Al-Kedra. El primer muerto fue Anas Kudie, de 21 años, por impacto de bala en el este de Jan Yunis, en el sur del enclave. Poco después perdía la vida otro joven, identificado como Musab Abu Leila, de 28 años, en las manifestaciones en el este de Jabalia, en el norte de la franja, confirmó el mismo portavoz. Más tarde se informó de la muerte de otros 5 palestinos, entre ellos un menor, Isaldin Musa Al-Samak, de 14 años, Obaidan Salem Fernand, de 30 años, Mohamed Ashraf Abu Sattat, de 26, Isaldin Najid Al Awaiti, de 23, y Bilal Ahmed Abu Naka, de 26 años, y posteriormente se confirmó la muerte de otros 9, de los que aún no se han facilitado la identidad. El ministerio cifró en más de 1.700 personas los heridos, atendidos de diversas gravedad. El servicio de emergencia Media Luna Roja, equivalente local a la Cruz Roja, confirmó que la mayoría de ellos resultaron heridos de bala y el resto por metralla procedente de disparos, inhalación de gases, golpes y contusiones. Testigos en la zona señalaron a EF que los manifestantes lograron romper la valla divisoria en uno de sus puntos y que decenas o cientos de ellos estaban cruzando el territorio israelí, y el ejército declaró a EF que no les consta la infiltración. Un portavoz de Hamas indicó en un comunicado que los palestinos no aceptarán vivir bajo el bloqueo que se ha impuesto en la Franja de Gaza y están determinados a escribir su documento de autodeterminación. El ejército israelí acusó a los islamistas de dirigir una operación terrorista bajo cubierta de masas de gente en 10 localidades de Gaza. Y fraude en país europeo permitió entrada de inmigrantes a Estados Unidos utilizando identificaciones falsas. Un fraude migratorio en Hungría ha permitido que personas no ciudadanas consigan su pasaporte húngaro y consigo la entrada a Estados Unidos sin necesidad de visa por 90 días, poniendo en alerta a las autoridades migratorias. La laxitud y corrupción en el sistema de pasaportes de Hungría permitió a cerca de 700 ciudadanos no húngaros asumir identidades robadas por obtener pasaportes ilegalmente. Según un reporte de Washington Post, el riesgo más obvio aquí es que la gente viene a Estados Unidos con una razón para disfrazar su identidad, dijo el exoficial del DHS, Stewart Baker, al Post. Las razones comunes para hacer esto son el contrabando de drogas, el crimen organizado o la inmigración ilegal. Las razones más preocupantes serían una organización terrorista bien organizada como ISIS o Al-Qaeda podría comprar estos documentos, o espías rusos que expulsan y que podrían volar a Ucrania, comprar un pasaporte húngaro y volar de regreso a Estados Unidos, fue lo que añadió Baker al diario capitalino. Y nueva política de UCIS pone la mira en visas vencidas. Las intenciones del gobierno de Donald Trump de castigar a inmigrantes que estén en Estados Unidos con visas vencidas quedó más claro luego del último memorándum de UCIS destinado a fortalecer las reglas que rigen las visas de estudiantes internacionales, incluidas la F, J y M. El memorándum de UCIS dice que los estudiantes y visitantes registrarán días de presencia ilegal en los Estados Unidos a partir de la fecha en que no mantengan su estado migratorio F, J o M, según el comunicado. A los inmigrantes que salgan de Estados Unidos después de más de 180 días de presencia ilegal, se les puede prohibir el ingreso a Estados Unidos por un periodo de entre 3 y 10 años. El nuevo marco de tiempo del memorándum reemplazará la política del Servicio de Inmigración y Naturalización que entró en vigencia en 1997. Bajo la política que regía hasta ahora, los estudiantes y visitantes de intercambio comenzaban a acumular presencia ilegal el día que las autoridades descubrían la violación, según explica el memorándum. Desde el 9 de agosto, fecha en que entra a regir las nuevas normas, un inmigrante con visas F, J o M comenzarán a acumular presencia ilegal desde el día en que realicen una actividad no permitida por su visa, que no apliquen para un cambio de estatus, el día que vence su I-94 o en el que terminan sus estudios o el periodo de gracia. Un informe de Wall Street Journal estima que casi la mitad de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos serían de aquellos con visas vencidas. Y y proponen amnistía para multas de taxistas en Nueva York en medio de la crisis que afrontan los más de 180 mil taxistas que hay en Nueva York. Tras el auge de aplicaciones de servicios de autos como Uber, los taxistas podrían tener un respiro si la Comisión de Taxis y Limusinas y la ciudad dan luz verde a una propuesta de concejal y Danis Rodríguez, quien está pidiendo que haya una amnistía con las multas. Según el representante del Alto Manhattan, la medida beneficiaría a un amplio porcentaje de los conductores que tienen pagos pendientes que suman entre 2 y 3 millones de dólares. Estoy solicitando, y creo que es oportuno, un perdón de las deudas que tienen los taxistas por tickets que han acumulado hasta este momento, comentó el presidente del Comité de Transporte del Consejo Municipal, quien ya hizo la petición. He estado en conversación con la comisionada del TLC y se ha mostrado abierta a la idea, y espero que muy pronto sea una realidad y que les perdonemos a los taxistas los tickets. Hasta el presente se trata de hacer borrón y cuenta nueva. El líder político aclaró que la intención de su iniciativa es que solamente se beneficien los conductores que tengan penalidades que no estén relacionadas con la seguridad de los peatones, y agregó que tras hechos críticos como el suicidio de 4 taxistas agobiados por deudas, urge que la administración municipal les dé un alivio. En otra información, John Jan nunca renunciará a sus armas nucleares, afirma un transfuga. Corea del Norte no renunciará nunca por completo a sus armas nucleares, advirtió un transfuga norcoreano de alto rango antes de la histórica cumbre prevista el mes próximo entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump. La efervescencia diplomática actual no desembocará en un desarme completo y sincero, sino simplemente en una amenaza nuclear norcoreana reducida, consideró Tae Jong-ho, ex número 2 de la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido, que desertó en agosto del 2016. Al final, Corea del Norte seguirá siendo una potencia nuclear trasvestida de estado no nuclear, agregó en una entrevista con la agencia surcoreana de noticias Newsis. Durante la cumbre, que se celebrará el 12 de junio en Singapur, la cuestión de los programas balístico y nuclear norcoreanos será central. El mes pasado, durante la cumbre intercoreana, los dirigentes de las dos Coreas se comprometieron con el objetivo de desnuclearización de la península. John Jan acaba de renunciar que desmantelará a finales de mayo su única instalación conocida en ensayos nucleares, pero no precisó públicamente qué concesiones pide a cambio. Washington exige una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, y afirma que la verificación es esencial. Y en información deportiva, Messi ya acaricia su quinta bota de oro. Lionel Messi, pese a no haber jugado ante Levante en la penúltima jornada de la Liga, ya acaricia la que sería su quinta bota de oro, máximo realizador de ligas europeas, al tener una ventaja de 2 goles sobre su inmediato perseguidor, el egipcio Mohamed Salah de Liverpool, cuando ya ha concluido la Premier. Además, a Messi, que a falta de una jornada para el fin de la Liga Española, suma 34 goles para un total de 68 puntos, 2 por cada tanto. Parece casi imposible que le puedan superar el italiano Ciro Immobile Lazio con 29 tantos, 58 puntos, y el argentino Mauro Icardi del Inter de Milán, y el uruguayo Edinson Cavani del PSG, ambos con 28 tantos, 56 puntos, a cuyos campeonatos les resta también un partido para el cierre. Y es que Immobile, que está actualmente lesionado, precisaría de 5 tantos para igualarle, mientras que Icardi y Cavani necesitarían 6, y eso siempre y cuando Messi quedase

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. En el amor aprenda a escuchar a quien lo acompaña y así podrá recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva. En la riqueza, corte con los gastos desmedidos, por mínimos que sean, equilibre su presupuesto. En el bienestar, es una mañana óptima para realizar alguna dieta depurativa, no la postergue. Para el signo de Tauro, debería respetar sus deseos en cada momento y circunstancia. Hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo. En el amor, saque del encierro a su corazón y dele una oportunidad para encontrar a un nuevo amor. En la riqueza, agudice su ingenio laboral para tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. En el bienestar, es el momento para que disfrute el presente sin preocuparse por su futuro, así que relájese. Para el signo de Géminis, en esta jornada recuperará parte del equilibrio físico y emocional. La luna le deparará un día de placeres y distensión. En el amor, no junte los celos de sus pensamientos, es un momento de amar y confiar en su alma gemela. En la riqueza, es un ciclo oportuno para las inversiones y negocios, no se demore, pero no olvide utilizar la prudencia. En el bienestar, esta noche su espíritu festivo le exigirá un encuentro con amigos, olvídese de sus obligaciones y problemas. Para el signo de Cáncer, durante este día lo más probable es que la comunicación con los demás sea casi imposible, dedique más atención al modo de expresar sus ideas. En el amor, no le exija a su pareja lo que usted no le otorga, cambie de actitud. En la riqueza, genere nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales. En el bienestar, sería bueno que aproveche el día para reflexionar y dedicarse a usted mismo. Para el signo de Leo, no dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor. Debe apostar al crecimiento personal con total libertad. En el amor, entienda que no es el día oportuno para declararle los sentimientos a esa persona que tanto quiere. En la riqueza, no permita que los temas económicos interfieran en su pareja, evite las peleas. En el bienestar, por las mañanas, hacer yoga o una buena caminata serán buenas opciones para sentirse plenamente. Para el signo de Virgo, deje de mostrarse soberbio y altanero con su entorno, renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad. En el amor, acérquese a su pareja con afecto y pasión y así podrá reconquistar y afianzar el vínculo. En la riqueza, en día se abrirá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. En el bienestar, permita que aflore la sensibilidad más interna y verá que sus nervios podrán relajarse. Para el signo de Libra, En ese día atravesará momentos de intensa felicidad. El secreto estará en disfrutar de las cosas cotidianas. En el amor, después de esa discusión, evalúe cuánto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera. En la riqueza, no dé marcha atrás en ningún proyecto, ya que se sentirá lleno de energía y de vitalidad. En el bienestar, vaya al cine o elija un buen libro, necesitará distraerse con actividades gratificantes. Para el signo de Escorpión, obre con cuidado y manténgase en alerta, deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. En el amor encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita con esa persona que conoció. En la riqueza, con su audacia y el poder que posee, podrá desarrollar planes a futuro. En el bienestar, solo por hoy, resguárdese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos. Para el signo de Sagitario, hoy dispondrá de una contagiosa creatividad. Todo lo que realice hoy lo llenará de optimismo y satisfacción personal. En el amor, impida sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos. De lo contrario, la relación fluctuará. En la riqueza, empiece a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto. En el bienestar, no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Preste atención a su salud. Para el signo de Capricornio, durante ese día sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento. En el amor, planea una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. En la riqueza, se producirá un inconveniente en el plano material. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo. En el bienestar, es una etapa favorable para desplegar los dones expresivos. Explótelos al máximo. Para el signo de Acuario, durante la semana evite cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y no tendrá retorno. En el amor, modifica la forma de relacionarse con su pareja y así mejorará el vínculo afectivo. En la riqueza, no le será conveniente que se apresure a invertir en sus ahorros, así que asesórese. En el bienestar, es una etapa para ser más cuidadoso con su salud. Evite los excesos de comida y bebidas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No permita que los problemas cotidianos lo obsesionen. Trate de enfocarlos desde otra perspectiva. En el amor, deje de ser indiferente con su pareja. Comparta las alegrías y anhelos con ella o con él. En la riqueza, será momento para invertir, haga cuentas y revise la confiabilidad de la propuesta que le hicieron. Y en el bienestar, procure realizar un viaje de corta distancia que le sentará muy bien. Regresará renovado. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Dobleo con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Quisiera estar siempre a tu lado. Huir de todo mal. Sentir tu magia. De tu cuerpo un esclavo. Te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente te lo quiero confesar. Lo quería decir. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. ¡Rumba! Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Pensándote hoy día.

mucho por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo información tecnológica. Una de ellas se trata de Uber y la otra información se trata de Echo Dot, que es una bocina inteligente como la que les comenté el día viernes, ¿verdad? De Google, pero este es de Amazon y este se llama Echo Dot Kids Edition y es la más reciente bocina inteligente que lanzó al mercado Amazon, pero este aparato que es dedicado únicamente a los niños se ha generado muchas preguntas de un par de legisladores federales y ahora ustedes se preguntarán por qué. Tal vez ustedes ya les compraron a sus hijos este aparato, esta bocina, la Echo Dot Kids Edition. Y bueno, pues en una carta a Jeff Bezos, el presidente ejecutivo de Amazon, el senador Ed Markey y el congresista Joe Barton, les hicieron 12 preguntas relacionadas a qué hace y hará la gigantesca compañía con los datos. En este caso, las grabaciones de voz de los niños que usen este aparato y qué control tienen los padres sobre dicha información. Esto es muy importante porque los que ya escucharon la noticia el día viernes acerca de Google Home, el Google Assistant, pues todo lo que nosotros le decimos a esta bocina inteligente queda grabado, queda toda esa actividad que nosotros realizamos, lo que nos contestan, todo eso queda capturado a través de los settings de Google, que tú puedes verlos y puedes escucharlos. Pero ahora un niño, ¿cómo va a saber? O sea, tantas cosas. Son muy inteligentes los niños, pero cuando son niños muy chiquitos, pues no van a saber pues cuál es la privacidad que tengan, ¿verdad? Y por eso sé que se están preocupando con lo que ya pasó también con lo de Facebook, pues quieren más privacidad y obviamente esta información la pueden utilizar para otros medios, ¿verdad? Y pues las cuestiones de privacidad están en mente de muchos, incluyendo los legisladores, después de que salió a la luz que los datos de 87 millones de usuarios de Facebook fueron adquiridos de forma indebida. El hecho de que esa Echo Dot se use principalmente por niños, pues levanta aún más cautela. En un comentario a CNET, Amazon dijo que ya está en comunicación con los legisladores para contestar sus preguntas. Agregó que Amazon toma la privacidad y la seguridad muy seriamente e igualmente lo hace con Free Time en Alexa, con Free Time Unlimited, que viene gratis por un año con la compra del Echo Dot para niños. los niños pueden acceder al contenido como de libros, como películas, como programas de televisión y apps educativos. Mediante el app de Alexa, los padres tienen el control para limitar lo que pueden ver, lo que pueden escuchar o jugar los niños, además de gestionar el tiempo que pasan usando cualquiera de los dispositivos compatibles de Amazon. Y bueno, pues sin embargo, organizaciones como la campaña para una adolescencia libre de publicidad sigue sospechando de las intenciones de Amazon. Amazon quiere que los niños, es lo que dijeron, ¿ok? Amazon quiere que los niños desarrollen una dependencia hacia estos dispositivos que recolectan estos datos desde el momento que se levantan por las mañanas hasta el momento que se acuesten a dormir. Fue lo que dijo Josh Collin, el presidente ejecutivo de esta organización, en un comunicado. Y pues la verdad yo pienso que por ahí le tiran todos esos aparatos inteligentes, inclusive pues todos nosotros los adultos o todos los que utilizamos un dispositivo móvil, pues ahí estamos, ¿no? En la mañanita lo primero yo creo que hacemos es prender el celular y observar qué es lo que está pasando, desde mandar mensajes, comunicarte con la familia, hasta ver las noticias o comunicarte con los del trabajo, etcétera, etcétera. Y pues lastimosamente esta es la vida actual y pues me imagino que va a haber algún momento en que pues se pongan más límites y que ya la tecnología pues no sea el auge, ¿no? No sea el auge, no se dé en ningún momento y pues que sea nada más como una ayuda cuando sea requerida y no cuando pues estás en tiempo ocio, porque entonces sí, ahí es donde nos da en la torre a todos, ¿verdad? Y bueno, en la otra información que les tenía es de que Uber reanudará pruebas de autos autónomos en pocos meses. Según un reporte, Uber espera poder reanudar las pruebas de sus autos autónomos en pocos meses, según dio a conocer su presidente ejecutivo para Kochoroshashi. No sé si lo pronuncié bien, pero pues así es como lo leí, ¿no? Y bueno, es un reporte que asegura que el ejecutivo dio a conocer la puesta en marcha de sus pruebas pilotos de autos autónomos en la conferencia anual de Uber, celebrada en Los Ángeles el día miércoles, en donde Kochoroshashi dijo que esperaba que los vehículos volvieran a la carretera una vez que la Junta Nacional de Seguridad de Tránsito emitiera su informe y después de que la empresa realizara una revisión de arriba abajo de la seguridad de este tipo de actividades. El accidente que ocurrió en marzo en Temple, en Arizona, ocasionó la primera muerte de un auto por un auto autónomo de la historia. Imágenes del accidente muestran que una mujer llamada Elaine Herbers, de 49 años de edad, cruzaba la calle por una zona oscura y fuera del cruce de peatones cuando fue arrollada. Según la fuente, durante las investigaciones se estaría considerando que el programa de vehículos autónomos de Uber fue conducido con riesgo debido a que solo se estaba implementando un conductor de seguridad en vez de dos, que hasta la fecha había sido lo tradicional en este tipo de pruebas. Otros reportes también aseguran que Uber también habría reducido el número de sensores necesarios para una condición completamente autónoma, lo que podría haber ocasionado el accidente. Durante el evento se dijo que la empresa estaba trabajando mano a mano con la NTSB y que de momento la compañía está dando un paso atrás para permitir que los técnicos mejoraran la innovación de sus vehículos. Cuando Uber renueve sus pruebas de autos autónomos, tendrá que hacerlo a menos que cierre otros tratos únicamente en Pittsburgh, porque en Arizona se han restringido las pruebas y la empresa rechazó renovar su licencia en California. Pues así es como está esta información y por sí o por no, yo creo que todavía pues todos no estamos tan confiados, ¿no?, con los autos autónomos, sobre todo pues las noticias que se han dado a conocer. Entonces, pero esperemos a ver qué hacen, ¿no? Que mejoren sus sensores, que mejoren obviamente en todos los sentidos, porque son vidas humanas las que están en riesgo. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa regresamos rápidamente ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya volvemos. Hoy nos vamos a ir a al capítulo número 13, donde nos habla sobre el mundo inocente, y nos vamos a ir al apartado número 5 sobre el tema de las dos emociones. Les voy a empezar a leer, ya saben la dinámica, las personas que apenas son nuevos aquí, pues les informo que hemos estado tomando los temas desde el año pasado del libro de Un Curso de Milagros. Ya finalizamos pues todas las lecciones y estamos haciendo un repaso y tomamos temas al azar de lo que ya habíamos hablado, y pues damos explicaciones hasta que terminemos las lecciones, que todavía no las hemos finalizado desde el año pasado, que fue cuando iniciamos con esta dinámica, ¿verdad? Y bueno, les voy a empezar a leer y ya posteriormente una pequeña explicación. Las dos emociones. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente al ser ofrecida por lo eterno o lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente, mas todas ellas tienen algo en común, son todas de mente. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se pueden compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor, y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo, su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos y no incluyen las reacciones de estos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto, de que él mismo las forjó y de que están incompletas, pues dichas figuras no tienen testigos, al ser percibidas únicamente por una mente separada. A través de estas extrañas y sombrías figuras, es como los que no están acuerdos se relacionan con su mundo de mente, pues solo ven a aquellos que les recuerdan esas imágenes y es con ellas con las que se relacionan. Por lo tanto, se comunican con los que no están ahí y son estos quienes les contestan, mas nadie oye su respuesta excepto aquel que los invocó y solo él cree que le contestaron. La proyección da lugar a la percepción y no puedes ver más allá de ellas. Has atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Y así, no puedes sino atacarte a ti mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única realidad de lo que atacas se encuentra en tu propia mente. Y al atacar a otros, estás literalmente atacando algo que no está ahí. Los que viven engañados pueden ser muy destructivos, pues no se dan cuenta de que se han condenado a sí mismos. No desean morir, sin embargo, no dejan de condenar. De esta manera, cada uno se aísla en su propio mundo, en el que reina el desorden y en el que lo que está dentro aparenta estar afuera. Mas no ven lo que está dentro, pues no pueden reconocer la realidad de sus hermanos. Solo puedes experimentar dos emociones, pero en tu mundo privado reaccionas ante cada una de ellas como si se tratase de la otra. El amor no puede residir en un mundo aparte, donde no se le reconoce cuando hace acto de presencia. Si lo que ves en tu hermano es tu propio odio, no estás viéndolo a él. Todo el mundo se acerca a lo que ama y se aleja de lo que teme. Y tú reaccionas con miedo ante el amor y te alejas de él. Sin embargo, el miedo te atrae y tomándolo por amor, lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado está lleno de figuras tétricas que tú mismo has invitado. Y por lo tanto, no puedes ver todo el amor que tus hermanos te ofrecen. Al contemplar con claridad el mundo que te rodea, no puedes sino darte cuenta de que estás sumergido en la demencia. Ves lo que no está ahí y oyes lo que no emite sonido. Las emociones que expresas reflejan lo opuesto de lo que sientes. No te comunicas con nadie y te encuentras tan aislado de la realidad como si tú fueses lo único que existe en todo el universo. En tu demencia pasas por alto la realidad completamente y donde quiera que tu mirada se posa no ves más que tu mente dividida. Dios te llama, mas tú no le oyes, pues estás embebido en tu propia voz y no puedes ver la visión de Cristo, pues solo te ves a ti mismo. Criatura de Dios, ¿es eso lo que le quieres ofrecer a tu Padre? Pues si te lo ofreces a ti mismo, se lo ofreces a Él. Mas Él no te lo devolverá, pues no es digno de ti, porque no es digno de Él. Aún así, Él quiere librarte de ello y ponerte en libertad. Su respuesta, acuérdate, dice que lo que te has ofrecido a ti mismo no es verdad, pero que el ofrecimiento que Él te hizo sigue en pie. Tú, que no sabes lo que haces, puedes aprender lo que es la demencia y mirar más allá de ella. Se te ha concedido poder aprender a negarla y a escapar de tu mundo privado en paz. Verás todo lo que negaste en tus hermanos al haberlo negado en ti mismo. Pues los amarás y al acercarte a ellos los atraerás a ti al percibirlos como los testigos de la realidad que compartes con Dios. Yo estoy con ellos tal como estoy contigo. Y juntos los extraeremos de sus mundos privados. Pues tal como nosotros estamos unidos, así nos uniremos a ellos. El Padre nos da la bienvenida a todos con alegría, y alegría es lo que debemos ofrecer. Pues se te ha encomendado cada hijo de Dios, a quien Dios se dio a sí mismo. Y es Dios lo que les debes ofrecer para que puedas reconocer el regalo que Él te hizo. La visión depende de la luz. En la oscuridad no puedes ver, mas en la oscuridad, el mundo privado que habitas cuando duermes, ves en sueños a pesar de que tus ojos están cerrados. Allí es donde lo que ves es obra tuya. Con todo, si abandonas la oscuridad, dejarás de ver todo lo que hiciste, pues verlo depende de negar la visión. Sin embargo, negar la visión no quiere decir que no puedas ver, mas eso es lo que hace la negación, pues mediante ella aceptas la demencia al creer que puedes construir un mundo privado y gobernar tu propia percepción. Mas para esto la luz tiene que ser excluida. Cuando ésta llega, no obstante, los sueños se desvanecen y entonces puedes ver. No intentes alcanzar la visión valiéndote de los ojos, pues tú mismo inventaste tu manera de ver para así poder ver en la oscuridad, y en eso te engañas. Más allá de esta oscuridad, pero todavía dentro de ti, se encuentra la visión de Cristo, quien contempla todo en la luz. Tu visión emana del miedo, tal como la suya emana del amor. Él ve por ti, al ser tu testigo del mundo real. Él es la manifestación del Espíritu Santo, y lo único que hace es contemplar el mundo real, invocar a sus testigos y acercártelos. Cristo ama lo que ve en ti, y su deseo es extenderlo, y no retornará al Padre hasta que haya extendido tu percepción de forma que incluya al Padre. Y ahí acaba la percepción, pues Él te habrá llevado consigo de vuelta al Padre. Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas, y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos distintos. Ve a través de la visión que se te ha dado, pues a través de la visión de Cristo, Él se contempla a sí mismo, y al ver lo que Él es, conoce a su Padre. Más allá de tus sueños más tenebrosos, Él ve en ti al inocente Hijo de Dios, resplandeciendo con un fulgor perfecto que tus sueños no pueden atenuar. Y eso es lo que verás a medida que veas todo a través de su visión, pues su visión es el regalo de amor que Él te hace y que el Padre le dio para ti. El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se alza revelado, y todos los que desean contemplarlo lo pueden ver, pues han pedido su luz. No lo verán a Él solo, pues tal como ellos no están solos, Él tampoco lo está. Al ver al Hijo, ascendieron con Él hasta el Padre. Y todo esto lo entenderán porque miraron en su interior más allá de la oscuridad. Y al ver al Cristo en ellos, lo reconocieron. En la cordura de su visión se contemplaron a sí mismos con amor y se vieron tal como el Espíritu Santo los ve. Y en esta visión de la verdad que mora en ellos, toda la belleza del mundo vino a resplandecer sobre ellos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito sobre las dos emociones, ¿no? Y como nos decía al principio, nosotros podemos experimentar únicamente dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. y pues la otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. ¿Qué se refiere eso? Que cada uno de nosotros, como dice un dicho, ¿no?, que cada cabeza es un mundo, no es cierto. Cada uno de nosotros tenemos experiencias, tenemos vivencias y tenemos en nuestra mente un conocimiento que tal vez está equivocado y que lo defendemos, ¿no? Defendemos en nuestro punto de vista, defendemos lo que estamos viviendo, defendemos lo que queremos, lo que anhelamos, y todo en base a experiencias que ya no forman parte de nuestro presente. Esas figuras que son procedentes de su pasado individual, nos dice el libro. Todos tenemos este pasado y por eso es que tenemos tantos conflictos, porque cada uno de nosotros pues nos agarramos de estas cosas, de este pasado individual, y esta es la razón de que los mundos privados, o sea, el mundo privado tuyo con el otro, o sea, difieran, haya conflicto, nos peleemos, nos enojemos, y no nos estamos dando cuenta que todos venimos de lo mismo, todos venimos del Espíritu Santo, todos venimos de Dios, y nosotros, por dejarnos llevar por el miedo, por el ego, pues ponemos estas figuras y les ponemos testigos y empezamos a hacer separación donde no debería de haberla. Es tan sencillo. Yo creo que cuando nosotros nos sentimos insatisfechos, nos deberíamos de preguntar, o sea, ¿Dios actuaría como yo estoy actuando? ¿Dios actuaría, pensaría lo que yo estoy pensando? O sea, es obvio que no, ¿verdad? Yo creo que eso nos aterrizaría a cada uno de nosotros cuando nos estamos dejando llevar por el ego. Sabemos que en la vida vamos a encontrarnos con muchas lecciones, muchos aprendizajes, pero no tenemos por qué estarlos repitiendo una tras otra, ¿no? Si se nos vuelven a repetir ciertas situaciones, es que algo no estamos aprendiendo. Entonces, en el momento, tenemos que aprenderlo, tenemos que tener esa cabeza fría y decir, ok, ¿estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo amor? Si no estoy sintiendo amor, entonces necesito tomarme un respiro, o sea, respira literalmente y pon tu mente en algo que te guste, algo que te cause paz. Porque si te digo, trata de mantener la paz, o sea, uno va a decir, pues ¿cómo la voy a mantener si estoy enojado, o si estoy sentido, o si estoy sentida, ¿no? O si estoy de mal humor, o sea, o estoy preocupada, o estoy triste, o estoy ansiosa, ¿cómo voy a ponerme en paz? Simplemente cierra tus ojos y piensa en algo que siempre te ha causado paz, tal vez tus padres, tal vez una oración, tal vez el pensar en alguna mascota, qué sé yo, hay muchas maneras de sentir paz, ¿verdad? Y únicamente la puedes encontrar en tu interior, no la vamos a encontrar en el exterior. Es mentira que una persona te va a causar felicidad, así como que es mentira que una persona te pueda dañar, no es cierto. Son únicamente pues nuestra interpretación de las cosas, de esos sueños en el que no estamos despertando, de ese sueño en el que nos dejamos llevar, nos dejamos fluir y nos defendemos todo lo que estemos pensando, ¿no?, lo que creemos que es la verdad, y no es cierto. Yo creo que viviríamos tan tranquilos, tan en paz, si únicamente nos dejáramos llevar por el amor de los demás. Hay que dar la oportunidad a sentir el amor de todas las personas que están a nuestro alrededor. Ya estuvo bueno, ¿no?, de seguir en el mismo patrón que no nos lleva a ninguna parte, el patrón de los conflictos. ¿A dónde nos va a llevar? Pues a seguir peleando con nosotros mismos, porque creemos que el defender, o sea, nuestra experiencia, o defender este momento, decir, a ver, la vida me está poniendo trabas o me está poniendo pruebas muy difíciles, no nos está poniendo nada, nosotros nos estamos poniendo todo esto. Entonces, hay que estar despiertos hoy en día y decidir cuál emoción va a reinar en nuestro mundo. Si la del amor, que es la que se expande, que es la de la extensión de Dios, que es la que siempre nos acompaña y que es la única que es verdad, o la del miedo, que la hemos creado y la hemos forjado y la hemos defendido y que no nos lleva a ningún lado. Entonces tú decide hoy. Hoy nos vamos a ir a la lección 290 y nos dice: lo único que veo es mi actual felicidad. ¡Qué bonito! Siempre van relacionados, es lo impresionante de este libro. Lo único que veo es mi actual felicidad. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi actual felicidad. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver, y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo, pues lo que percibo a través de mi propia vista, sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día que voy en pos de mi actual felicidad y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. Con esta resolución vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza, mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado. Y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Y bueno, les voy a repetir esta parte de la oración para que pues cierren sus ojos si pueden y lo escuchen. Con esta resolución vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado. Y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Y recuerden, lo único que veo es mi actual felicidad. Que todo lo que contemples, que todo lo que pienses sea pues pensamientos de amor, que te causen dicha, que te causen paz, que te causen felicidad. Los ojos hoy se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque estás viendo la realidad, porque Cristo está contigo, porque Cristo y el Espíritu Santo, Dios y tus guías y tus ángeles están contigo. Y a través de tu vista puedes ver todo ese amor, todo lo puedes contemplar, nada puedes tenerle miedo el día de hoy y nada te puede hacer daño. Y bueno, con eso finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye.

sí les está ayudando, ya sea en los temas o en las recetas o en las reflexiones. Y a mí, en lo personal, me da mucho gusto por ustedes, para que estén bien, para que estén sanos, para que estén fuertes, para que estén felices, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Y pues gracias a la petición de pues tuya, en esta semanita voy a traer recetas que van a ser distintas, y hoy va a ser el ingrediente principal, van a ser las espinacas, ¿ok? Yo no sabía, bueno, la semana pasada yo les dije que alguien me había pedido para las toronjas, y en esta semana que pasó, en la que puse con las toronjas, me mandaron pedir con espinacas. O sea, la dinámica en sí no es de que me pidan por algún ingrediente, o sea, tal vez se confundieron. Me pueden pedir las que quieran, si necesitan por alguna enfermedad pueden hacerlo. No estoy diciendo que no les voy a ponerlas por las verduras o los frutas que me pidan, no les estoy diciendo que no. No vayan a malinterpretar, ¿ok? Estoy diciendo de que tal vez pensaron las personas que me escucharon la semana pasada que iba a traer jugos nada más con un ingrediente. Pero pueden pedirme de un ingrediente o dos ingredientes, o para que sean para algunos síntomas o algunas enfermedades, ¿ok? Pueden ser lo que ustedes gusten. Y bueno, para complacer a esta semana que pasó, que me pidieron con espinacas, pues aquí ya les conseguí algunas recetitas que son buenísimas. Yo siempre les he dicho que en todos mis jugos yo también les pongo espinaca. Y ya les había dicho más o menos, ¿no?, para cuáles son las propiedades y para qué es buena la espinaca. Pero bueno, aquí les voy a decir rápidamente pues algunos de los beneficios. La espinaca te ayuda para adelgazar, te ayuda para las personas que sufren de anemia, te ayuda para la piel y pues para mucho más, ¿no? La espinaca procede del oriente de Persia y llegó más tarde a Europa a través de los árabes alrededor de los años 1100, 1200 después de Cristo. Y la espinaca se presta para la elaboración de muchos platillos. Las hojas muy tiernas son apropiadas para la elaboración de ensaladas y también las pueden mezclar con frutas y también las pueden cocinar, las pueden cocer también. Y bueno, la pueden hacer en muchos platillos, inclusive, ¿no?, también hacen tortillas o algo así, algo por el estilo con las espinacas. Entonces, también las pueden hacer como crepas y con pasteles, en tartas, en muchos alimentos. También pueden hacer sopas y cremas, pero bueno, ¿cuáles son las propiedades nutritivas de la espinaca? También aportan proteínas. Y las espinacas, o 100 gramos de espinacas, tiene 93 gramos de agua, o sea que es pura agua, y tiene 2 a 3 gramos de proteínas, 0.3 gramos de grasa, 1.8 gramos de hidrocarbonados, con solo unas 20 calorías. Y en cuanto a los minerales, posee cobre, yodo, calcio, manganeso, fósforo, azufre y también clorofila, oligoelementos y fermentos. Tiene propiedades curativas. Recientemente la espinaca ha sido mencionada como un buen alimento para ayudar a reducir los riesgos de contraer el cáncer. Según un estudio que fue realizado en 1980, se encontró que el alto contenido de histidina en la espinaca, junto al de la col, el perejil, la mostaza, el brócoli, demostraban actividades antimutagénicas, y eso significa pues que estos vegetales evitan que las células del cuerpo se transformen o muten, haciéndose así cancerosas en poco tiempo. Por eso es muy importante que incluyan las espinacas en sus alimentos, en sus jugos, o simplemente comerla, no sé, en pasta, ¿no? Pero hay que agregarla, por favor, porque tiene muchas propiedades benéficas para la salud. La principal es prevenir el cáncer, ¿no? También la espinaca es buena para el hígado, es curativa para la ictericia, cuando se te pone la piel amarilla. También es laxante para la digestión debido a la presencia de la secretina en la espinaca, que es una que es una combinación con la saponina, que es el elemento de las características similares a las del jabón, y también ejerce un efecto de aceleración y aumento de la secreción en el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el estómago y el intestino. Para las personas que sufren de diabetes, pues les va a ayudar muchísimo, diabetes juvenil y diabetes para adultos. También hay beneficios nutritivos que se pueden esperar de la espinaca, porque contiene manganeso, que es un microelemento importante para los diabéticos. Así que las personas que sufren de diabetes, no dejen a un lado las espinacas. También sirve para las heridas, o sea, que si te cortas o algo, también te ayuda a que no se haga infección y para que se sane rápidamente. Y bueno, tiene mucho más beneficios, pero pues si les digo, ya me pasé del tiempo estimado, así que mejor rápidamente ya les voy a dar la receta, que el día de hoy va a ser para adelgazar. Recuerden que la espinaca tiene muy pocas calorías, es ideal cuando se desea perder un par de kilos. Y bueno, combinado con los ingredientes que les voy a dar, pues va a ser muy efectivo para que bajen de peso. Pero este juguito no es de buen sabor, desde ahorita se los digo, pero sí te ayuda a bajar de peso y a quemar la grasa naturalmente. Ahora te van los ingredientes. Necesitas 300 gramos de hojas espinacas, necesitas 2 cebollas peladas y cortadas en rodajas, necesitas un pimiento rojo sin las semillas y cortado en trozos, y un poco de nuez moscada recién rallada. Nuevamente te repito los ingredientes. Necesitas 300 gramos de hojas de espinacas, 2 cebollas peladas y cortadas en rodajas, un pimiento rojo sin semillas, cortado en trozos, y un poco de nuez moscada recién rallada. Y pues sí, es un jugo, yo les dije que es un jugo, y pues se recomienda que todo lo pases ya sea por un extractor o que lo pongas en la licuadora con un poco de agua y espolvorearlos con la nuez moscada, y se recomienda que lo bebas de inmediato. Ahora, la otra opción que yo les puedo dar es hacer una ensalada con estos ingredientes, le ponen un poquito de limón y sal y listo, se lo comen todito, ¿ok? Te lo tienes que comer todo. Si no, háganlo en jugo y ya que lo prueben y digan, bueno, no sabe tan mal, pues se lo toman. Y si no, pues lo pueden hacer como ensalada, que les va a ayudar a bajar de peso. Las personas que lo han hecho sí han bajado hasta 2 kilos en una semana, así que pues será cuestión de hacerla, ¿no? Será cuestión y ya decir, bueno, pues no está tan malo, no sabe malo, puede saber un poquito amargoso, pero fuera de ahí no sabe malo, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Bote. El bote. Un hombre estaba remando en su bote corriente arriba durante una mañana muy brumosa. De repente vio que otro bote venía corriente abajo. Sin intentar evitarle, avanzaba directamente hacia él.